El próximo 14 de octubre habrá un eclipse solar anular y bueno, pues ya hemos escuchado algunas cuestiones al respecto en diferentes medios de comunicación, también pues en redes sociales nos podemos encontrar información al respecto. Y bueno, pues en este marco y como parte de las actividades que se desarrollan en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, ahí hay una exposición que lleva por nombre Exceso Solar a cargo de Pablo Vargas Lugo. Y bueno, pues aprovechando justamente esta exposición, se ha organizado un conversatorio que se va a realizar precisamente el sábado, el día del eclipse. Y en este conversatorio participará el doctor Alejandro Cruz Osorio. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, pero también participó, doctor, en el equipo que logró la primera imagen del agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A, que está situado en el centro de nuestra galaxia y bueno, que también llenó las páginas de muchos periódicos digitales e impresos y bueno, pues muchas noticias en torno a esto en los medios de comunicación. Entonces, pues hoy quisimos platicar con usted. Le agradecemos muchísimo que nos regale estos minutos aquí en Radio Universidad de Guanajuato para platicar un poquito acerca de los eclipses y particularmente de este que podremos observar si el clima, las condiciones lo permiten, el próximo 14 de octubre. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y sí, con gusto podemos hablar sobre este fenómeno tan interesante que son los eclipses y además no solo pasa aquí en la Tierra, sino que pasa en muchos sistemas planetarios que conocemos. A mí me gusta mucho ese cuento de Augusto Monterroso, que justamente tiene este nombre, El Eclipse, y cómo Fray Bartolomé Arrasola pretendía salvar su vida con la información que tenía en torno al eclipse, y bueno, pues cuando se vio rodeado de indígenas que lo iban a sacrificar, pues pensó que solamente él era poseedor, ¿no?, de esta información, y bueno, pues al final, y al final lo sacrifican y pues mientras hacen esto, recitan, ¿no?, las fechas de los eclipses. Entonces, pues es una información que se tiene desde hace miles y miles de años, desde que la humanidad anda caminando sobre la Tierra y entonces, pues empezó a observar el cielo y las estrellas, ¿no? Así es, de hecho es muy interesante ahora que menciona eso, ya que el código de Dresden, que de hecho es un código maya, pero se llama así pues por la gente que lo descubrió, digamos, en Alemania. Y ese código, de hecho, nos dice todas las fechas de los eclipses que van a pasar durante muchos, muchos años. Entonces, los mayas realmente tenían muy, muy buenas predicciones y muy precisas acerca de los eclipses. Y bueno, eso pasó ya más de cientos de unos 500 años, ¿no? Más de hecho, civilizaciones antiguas, por ejemplo, sabemos que las pirámides de Teotihuacán, pues están, de hecho, casi todas las pirámides en México están construidas, basadas no solo en las fases lunares, sino también en el movimiento de las estrellas en general. Es decir, los antiguos mexicanos, tanto mayas como aztecas, eran astrónomos ya. De hecho, en las pirámides de Chichén Itzá hay una cúpula que es de observación. Y de hecho es nuestro logo en el Instituto de Astronomía, ya que esa cúpula se parece bastante a las que usamos nosotros ahora. Entonces, aunque ellos observaban a ojo, porque no tenían ni contaminación lumínica y no tenían la tecnología todavía de los telescopios, pero ellos observaban de la misma manera que lo vemos ahora con los telescopios ópticos. Así que sí, es bastante, bastante interesante. Es un conocimiento antiguo de México. Doctor, ¿se podría hablar de un conocimiento también preciso, digamos, matemático? Porque uno pudiera pensar que son fenómenos que aparecen así de la nada, pero en realidad, pues el sistema planetario, la Vía Láctea, responden a fuerzas, ¿no? A fuerzas de gravedad y aquí yo sí me declaro muy neófita en el tema, pero me refiero a que si se tiene medido el movimiento de rotación de la Tierra, de traslación y los movimientos, por ejemplo, de la Luna y cómo estas fuerzas se van afectando unas a otras, pues habrá cálculos, ¿no?, que permitan justamente tener este conocimiento en torno a fenómenos como los eclipses. Así es, de hecho es un fenómeno bastante interesante y muy estudiado. Justamente nuestros estudiantes de física y del Instituto de Astronomía aprenden algo que nosotros le llamamos movimiento kepleriano. Y estas están dadas, bueno, fue justamente entendida y es muy estudiada por Kepler. Y este movimiento alrededor de los objetos en general astronómicos, en particular el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, obedecen las leyes de Kepler. Estas leyes nos dicen, nos dictan, de hecho, el movimiento de los astros o de los planetas alrededor del Sol con una precisión súper exacta. Él, por supuesto, lo hizo semiempíricamente, él estaba haciendo observaciones, pero las observaciones tenemos que entenderlas y tenemos que entenderlas usando matemáticas. Entonces, una vez que uno hace las observaciones, uno hace matemáticas como lo hizo Kepler. ¿Y esto para qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda para que nosotros no solamente entendamos lo que estamos viendo en ese preciso momento, sino que podamos hacer predicciones. Esas son las primeras, digamos, usando el método científico y las observaciones y la teoría, se puede predecir hoy en día con una gran precisión el tanto movimiento de los planetas, movimiento de objetos alrededor de otros objetos que están sujetas por gravedad. En este caso, muy, muy local, sería la Luna, está bajo la influencia de la gravedad de la Tierra, y a su vez la Tierra está bajo la influencia de la gravedad del Sol. Entonces, estas leyes son bastante, bastante precisas. Pero nosotros, en particular, en mi particular caso, yo estudio algo que se llama la teoría de la relatividad de Einstein. Y esta teoría no solamente puede describir las cosas, los objetos celestes locales de poca masa, por ejemplo, nuestro Sol, aunque para nosotros tiene una masa súper, súper grande, que puede ser de miles de veces la masa de la Tierra, pues hay objetos mucho más masivos y hay estrellas mucho más grandes. Entonces, su gravedad aumenta y a veces nuestra predicción usando las leyes de Kepler puede fallar. De hecho, una de las cosas de las que se dudaba era el movimiento de Mercurio. Entonces, esta teoría de la relatividad general nos ayuda, entonces ahora es más precisa, digamos, es más avanzada y puede predecir casos muy, muy extremos de gravedad. Y por supuesto, también reproduce el movimiento de los planetas, el movimiento de la Luna alrededor de otros objetos, ¿no? Y ahora que menciona esta cuestión de la teoría de la relatividad, entiendo, bueno, estuve leyendo un artículo en el que precisamente fue un eclipse y las condiciones que genera de luz en el planeta Tierra, lo que ayudó a demostrar precisamente esta teoría de la relatividad de Einstein por allá en 1919. Así es, de hecho, un investigador de apellido Eddington fue el primero en medir este efecto. Y lo que sucede es que, como les decía, la gravedad de la Tierra es más pequeña en comparación a la del Sol y hay otros objetos más compactos y más masivos, en donde la gravedad es tan fuerte que no solo desvían o atraen a los objetos como planetas y lunas, sino que son capaces, son tan tan fuertes que son capaces de desviar la trayectoria de la luz. En un espacio en donde no hay estrellas y no hay planetas, la luz se mueve pues siguiendo la trayectoria más corta, que sería una línea recta. Pero en el caso de objetos muy masivos, la luz se desvía un poco y este efecto es un efecto de la relatividad general de Einstein. Entonces, fue una de las primeras predicciones, digamos, de la teoría de Einstein. Y para comprobarlo, pues se necesitaban observaciones. Entonces, la primera observación era decir, ok, el Sol tiene mucha gravedad y se podría tener una desviación de la luz. Y lo que hicieron es que nosotros, bueno, los astrónomos hace, como ya mencionábamos antes, hace miles de años están observando, bueno, miles y cientos de años están observando las estrellas en el cielo. Tenemos un mapa muy preciso y sabemos en qué época qué estrellas se ven y qué estrellas no se ven. Entonces, por ejemplo, ahora, digamos, estrellas que se ven en abril a cierta hora específica, no podemos verlo ahora. Pero si hubiera un eclipse total, entonces la luz de esas estrellas que están detrás del Sol podrían desviarse y nosotros verlo en las orillas del Sol, digamos, Y eso solamente se puede cuando ocurre un eclipse total de sol. ¿Por qué? Bueno, porque la luz del sol es demasiado intensa que con telescopios o a simple vista no podríamos ver esa luz emitida por la estrella que está detrás. Sin embargo, en el eclipse la luna nos hace el trabajo y nos quita todo el sol, básicamente todo el tamaño del sol, y vemos las estrellas que hay detrás. Entonces, esta fue la primera prueba experimental de que la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein, era correcta. Entonces es algo que uno cuando pues no estudia física es muy difícil de intuir, pero en la teoría lo predecía y se comprobó. De hecho, de este modo, la teoría de la relatividad de Einstein se volvió famosa y por supuesto Einstein también. Doctor, a veces es un poquito complicado comprender todo esto, sin embargo, lo que sí debemos saber es que todo este conocimiento lo usamos, ¿no? Lo usamos en la vida cotidiana, por ejemplo, con cosas como el GPS, algo que ya es como muy normal en la actualidad, y muchas otras cosas, ¿no? Y en este sentido, pues siempre es interesante, ¿no? Esta observación de los fenómenos que se suceden en el espacio, pero que pueden ser visibles aquí en la Tierra. En el caso de los eclipses, pues tienen como esta magia, ¿no? De que de pronto se hace de noche, a plena luz del día, y entonces los pájaros empiezan a ir a los árboles y demás. Así Ahora, es. el próximo 14, y bueno, se suceden de manera, pues no sé qué tan frecuente, pero no siempre nos es posible verlos en todos los lugares, es decir, lo que se verá en México el próximo fin de semana no se verá en, no sé, en China tal vez, o en otras partes del mundo. Entonces siempre pues vale la pena estar al tanto de esto. Y en este sentido pues me gustaría que nos platicara en torno al tipo de eclipse que se va a presentar en México y que pues se podrá ver el sábado. Así es, así es. En efecto, bueno, hay dos tipos de eclipses. Una en donde la luna tapa completamente el sol y estos son eclipses totales. En este es donde podemos ver, de hecho, la corona del sol que no es visible cuando no hay esta clase de fenómenos. Y la otra es un eclipse parcial. Y dentro de esta parcial es decir, si vemos el sol como si fuera un pastel, sería como una mordida que le damos a ese pastel y se vería solamente cubierta una pequeña parte. Y dependiendo de la zona en donde estemos, esta mordida puede ser más grande o más pequeña. En el caso de nosotros, en León y en el centro de nuestro país, es lo que nosotros vamos a ver, un eclipse parcial. ¿Por qué? Porque, bueno, el tamaño de la luna es muy pequeña en comparación del sol, más o menos 400 veces más pequeño. Y entonces, como la luna está enfrente entre nosotros y el sol, pues las regiones de la Tierra que son en donde se va a ver la sombra, digamos, de la luna, es muy pequeña y es muy localizada. En el caso del sur de nuestro país, en Mérida, se va a ver otro tipo de hecho son tres, otro tipo de eclipse, y este se llama anular, en donde todo el círculo de la luna se mete dentro del sol, pero podemos verlas en las orillas como si fuera un anillo, pero todavía es el sol, no es la corona. Entonces, sí, desafortunadamente para esta ocasión solamente vamos a poder nosotros ver un eclipse parcial. Pero una cosa que somos afortunados, y como lo decía usted, no en todos los lugares del mundo se puede ver, porque les decía, es muy localizado. En abril del próximo año sí que vamos a poder ver un eclipse total de sol, pero esto se va a ver solamente en la parte norte del país. Entonces, la verdad es que sí, como decía, vale la pena porque es un fenómeno espectacular. Animales, pájaros, un escándalo, ¿no? Porque ellos piensan que ya es de noche y luego 5 minutos después o 7 minutos después piensan que ya es de día y entonces hay un alboroto por todos lados. Entonces, es espectacular, ¿no? Este fenómeno. ¿Qué habría que hacer para, bueno, tomar previsiones aquí en León, en Guanajuato? Usted ya nos decía, se verá un eclipse parcial, pero sin duda, pues nos llama la atención y tendemos a mirar al sol. De por sí es no es recomendable, ¿no? Mirar al sol en condiciones Así es, normales. así es. Y lo Sí, sí, hacemos sí. cuando hay un eclipse, o sea, nunca es recomendable mirar directamente al sol, pero cuando hay un eclipse está la tentación. Así es, así es. La verdad es que, bueno, nuestro sol es tan poderoso, no lo notamos porque nunca miramos directamente. Y la verdad es que no es recomendable mirar directamente nunca. ¿Por qué? Porque la intensidad de la luz del sol nos puede dañar las retinas y siempre es mejor verlo con un aparato especializado o con lentes especializadas en donde pues se sabe que se polariza la luz y ya la intensidad se reduce, ¿no? No es recomendable tampoco verlo, como les decía, nunca, pero tampoco en los eclipses. Hay métodos indirectos, las cuales son súper sencillas y muy divertidas, de hecho. Una de ellas que podríamos nosotros ver es ponernos debajo de un árbol y usualmente cuando no hay eclipse, nosotros podemos ver pues las hojas completas, pero curiosamente para esta ocasión en el eclipse vamos a ver las hojas mordidas también. O sea, vamos a poder ver mini eclipses en las sombras de los árboles. Y también, bueno, si no podemos, no tenemos árboles cerca, podemos agarrar una hoja de papel y hacerle un hueco y proyectarla sobre otra hoja blanca, por ejemplo, debajo, y vamos a ver exactamente el mismo efecto. Es decir, si nosotros vemos el hueco, digamos que representaría el sol. Y como hay eclipse, entonces veríamos la mordida ahí también en ese círculo de luz, lo cual es muy, muy impresionante. Y por supuesto, si quieren ver el eclipse parcial directamente, por favor, asegúrense de comprar lentes especializados en páginas o museos en donde estén certificados, ¿no? Porque la verdad es que es muy peligroso y más vale asegurarse y a lo mejor un poquito más de costo los lentes, pero pues nos estaríamos salvando casi casi la vista, ¿no? Lo cual pues es mucho, muy importante, ¿no? Hace 6 años ocurrió un eclipse que se pudo ver también acá en Guanajuato y precisamente hice eso de las hojas de papel y bueno, también fue un eclipse parcial. Doctor, me acuerdo que también en aquella ocasión usamos uno de estos filtros que se usan para soldadura. No lo vimos directamente poniendo el filtro en los ojos, sino en la cámara. Entonces Ah, también hay genial. unas fotos de este eclipse, pero la pregunta es si estos filtros que se usan, que usan los soldadores, pueden servirnos o definitivamente no. Así es. Bueno, una cosa antes. Uno pensaría que si ve el eclipse, no directamente con los ojos, sino con una cámara o con un telescopio, ya no nos afecta, pero es exactamente el mismo efecto, ¿no? No hay que verlo ni con cámaras ni con telescopios o con binoculares, porque la luz lo estamos recibiendo directamente, de hecho, más enfocado a nuestros ojos. Entonces, lo que les decía, se recomienda que se compren los lentes especializados o estas placas de soldador, solo hay uno específico, que es el del número 14, que es el que se puede usar. Números más bajos no se puede, porque entonces no ayuda a evadir los rayos del sol. Entonces, es la placa de soldador número 14, ese sí sirve, pero otros no. O lentes especializados. Bueno, solo en mi defensa diré que pusimos el filtro en la cámara, pero no miramos a la cámara. O sea, le apuntamos ahí y ya lo que salió. Entonces, pero Muy bueno. bien, muy bien. Sí. O de O estos sea, visores que cámaras se, digitales. de estos visores que se doblan, y entonces, o sea, veíamos lo que pasaba en la pantalla, pero no directamente en el visor de los lentes. Pero bueno, pues Exacto. sí, sí está esta tentación, ¿no, Sí, doctor? siempre, Que a lo siempre. mejor pudieras, pudiera Las... ser interesante lo de las hojas de papel, pero tenemos esta tendencia a ver las cosas así como que más en directo. Así Entonces. es, así es. Pero sí es muy importante evitarlo, pues ya que podemos dañar nuestra vista y sí es bastante, bastante peligroso. Y sí, cámaras que tengan pantallas y no se ve directamente, eso sí se puede. Eso está perfecto. Doctor, pues el sábado justamente a la hora que se estará desarrollando este eclipse, usted estará en León, así que, pues, ¿qué le parece también si nos comenta más o menos la hora que aquí en México va a comenzar y podemos estar al pendiente de lo que va a suceder? Así es, así es. Vamos a estar en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, En este conversatorio del eclipse, vamos a estar la doctora Silvia Torres, que es una distinguida profesora del Instituto de Astronomía. Va a estar el artista visual Pablo Vargas y va a estar también un curador de arte, Cuauhtémoc Medina. Y este evento es el sábado 14 de octubre y va a empezar a las 12 horas. Entonces, la idea es que empecemos a las 12. La doctora Silvia nos va a hablar un poquito de la astronomía, de los eclipses. Yo voy a hablar un poquito más acerca, como decía usted, de la teoría, de cómo se predicen los eclipses. Y después, posteriormente, estaremos con el público respondiendo preguntas y pues charlando ahí de manera muy informal para que se acerquen. Pues no es un evento para todas las edades. Y la verdad es que es un fenómeno muy, muy interesante que podemos ver aquí localmente en con nuestra luna, el sol y la tierra. Así que pues los invitamos a todos, ¿no?, a que nos acompañen. Entiendo que empezará más o menos alrededor de las 9:30 de la mañana, que tendrá una duración aproximada de 3 horas, un poquito más, y pues ya finalizará alrededor del mediodía, bueno, casi la 1 de la tarde. Así es, así es. El eclipse empieza temprano, a las 9 y minutos. Entonces, pero si termina como al mediodía, la verdad es que, para ser sincero, no sé si el museo va a tener más eventos antes del conversatorio, pero yo creo que sí. Entonces, por favor, la idea es que vayan a la página del Museo de Arte e Historia y vean los eventos que están organizando. Seguramente tienen muchas actividades antes de nuestro conversatorio. Si no se pueden pasar ahí, justamente esta vivencia, ¿no? Del eclipse, estar ahí más o menos, creo que abren como a las 10 de la mañana ahí estos espacios, entonces esperar al eclipse y luego a las 12 comenzar con este conversatorio en el vestíbulo superior del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Es un evento sin costo y bueno, pueden acudir ahí a las redes sociales del Fórum Cultural Guanajuato. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor Alejandro Cruz Osorio, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y bueno, pues a mí me gustaría platicar muchísimo más con usted, por ejemplo, en torno a esta participación en el equipo que logró esta primera imagen del agujero negro, pero ojalá pudiera ser en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias por hablarnos hoy de este fenómeno que sucederá el próximo sábado y por regalarnos este tiempo aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Claro que sí, Gloria. Muchas gracias por la invitación y pues nos vemos allá en Guanajuato el sábado.